escucha tu corazón. Muévete de acuerdo a tu corazón, sea lo que sea que esté en juego. Osvaldo Damiani, al aire, en la FM 88.1, NAC Pop. La vida te ha jugado una trampa del azar. Si la calma se te escapa ya de tanto esperar. Si tus miedos te carcomen y no puedes sonreír. Te ahogas en silencio, cansado de resistir. Desconéctate, corta lo que ata a tu corazón. Respira. Cuentas diez. Respira, ya va a amanecer. ¿Alguna vez te sentiste perdido o perdida en tu vida? Es un momento fulero, ¿no? Sin embargo, en medio de esa incertidumbre puedes encontrar caminos extraordinarios que te pueden traer felicidad. Reflexionemos sobre perderse para encontrarse, como decía Naroski. Soy Hugo Damiani y así comienza Centrado en Vos. Razones por qué olvidé. Tuve tanto y ahora no me queda nada. Tuve tanto y ahora no puedo olvidarla. Perdí oportunidades únicas para crecer. De levantarme firme volví a caer. Tuve tanto y ahora no me queda nada. Tuve tanto y ahora no puedo olvidarla. Tuve tanto y ahora no me queda nada. Tuve Cuando todo parece caído, volvemos a crecer. Centrado en vos, al aire de la FM 88.1. Hola, buenas noches, ¿cómo estás? Hoy vamos a reflexionar y vamos a filosofar un rato, porque en esto de estar perdido algún momento en la vida, uno lo puede transformar en un arte. Vos dirás, ¿cómo? Bueno, por eso filosofemos un poco, juguemos un poco con esto. El arte de saber perderse requiere estar abierto a la incertidumbre, a lo desconocido, a lo que queda afuera de lo que es predecible y de lo que nos ofrece seguridad, zona de confort, como dicen algunos psicólogos. Entonces es en este mundo tan dominado por la tecnología, qué sé yo, por el GPS, por Google Maps, por los tutoriales de todo tipo, que por ahí nos fuimos convirtiendo en criaturas sobreinformadas y también sobreprotegidas, que solo lo único que ansiamos es tenerlo todo bajo control, ¿no? Querer controlarlo todo. De ahí el estrés, los trastornos de ansiedad, los ataques de pánico tan recurrentes en todo tipo de personas, en personas mucho más jóvenes que lo que eran hace varios años atrás, que eran por ahí a personas más adultos, mayores, que les agarraba eso, personas adultas, ¿no? Ahora mucho adolescente, muchas personas más jóvenes con todo este tipo de trastornos. ¿Y cuál sería el problema? En realidad más de uno, porque es como que estamos pautando, escribimos en un papel toda nuestra vida, la pautamos. Es como que tratamos de agendar cada evento, cada decisión o cada cambio tiene que estar preparado de antemano. Entonces, ahí vas preguntando según el sistema operativo que tengas, ¿no? Entonces, ¿querés saber algo? Le preguntás a Siri, si no, le preguntás a Alexa, y vamos programando nuestros viajes con sofisticadas aplicaciones y hasta creamos listas de tareas que nos avisan con alarmas para recordarnos qué hacer en cada instante. Y entonces no nos agrada lo inesperado, nos asusta justamente lo desconocido y nos empieza a descolocar todo lo que salta nuestro guión de previsiones. Es como que en algún punto nos estamos convirtiendo en autómatas de lo previsible, y eso no siempre es bueno. De hecho, una gran lección, ojalá no hubiera pasado nunca y hubiéramos aprendido de otra manera, ¿no? Pero tiene que ver con lo que fue la pandemia. No esperaba a nadie, bueno, seguramente algunos científicos y personas que se ocupan de eso, pero nosotros le damos más importancia a un youtuber, a un deportista o a un actor, una actriz de telenovela que a un científico. Entonces, sin duda que hay algunos que sabían, pero para el resto nos vino de sorpresa. Entonces ahí es donde digo que nos convertimos en autómatas. Y a veces la incertidumbre no es un obstáculo, porque puede ser una fuente para la vida, puede ser el mejor camino para la inspiración y para el autodescubrimiento. Y no como por ahí decía algún político que hoy sufre algún trastorno y ojalá que lo lleve de la mejor manera, que decía que teníamos que estar vivir en la incertidumbre, y eso tenía que ver con otra cosa, ¿no? El no poder comer no es vivir en la incertidumbre. Hablo de Naroski, cuando ese tipo que yo me reía mucho cuando era chico, decía qué pavo, y después de grande empecé a decir, mirá como con cuántas pocas palabras puede transmitir tantas cosas, ¿no? Pensá eso por ahí en otro, más adelante vamos a hacer un programa con eso, pero poné en práctica decir lo mismo que decís ahora, las mismas cosas, manejate de la misma manera, pero solamente usá el 50% de las palabras para decir lo mismo. Próbalo, hacelo como ejercicio, pues te fijás. A ver, a veces para reencontrarnos vale la pena perdernos y justamente abrir la puerta de lo inesperado. Hoy hablaba con un consultante que me decía, entre otras cosas, que lo que él buscaba era una pareja también, entre, hablábamos de, me hablaba de su negocio, de sus cosas, se venía, se había separado hace poco, y ya estaba hablando de encontrar una compañera que lo acompañe palo a palo, espalda con espalda, encontrar, ¿no? Recién, no hace un año que se separó, le digo, si estás buscando una pareja que te acompañe es porque algo perdiste, o sea, todavía no hay una aceptación del divorcio, ¿se entiende? Digo, si te querés enamorar, me encanta. Le digo, enamorate de vos mismo, pasá tu mejor momento o uno de los mejores momentos de tu vida para poder compartirte con un otro y dejá que lo que sería una relación te sorprenda, que es lo más lindo que tienen las relaciones, ¿no? Uno puede estar predispuesto, pero después es la sorpresa. Es encontrarse, es verse con alguien, decir, uy, mirá, nos miramos, qué sé yo, fuiste a un lugar, conociste a alguien, una sorpresa. Abrirse a lo inesperado. Cuando nos sentimos perdidos, estamos muy aferrados o más aferrados que nunca, en realidad, al presente, al aquí y ahora, porque realmente decimos, bueno, a ver, no, estoy perdido, tengo que estar consciente, a ver qué pasa. Entonces, es ahí cuando somos capaces justamente de abrazar ese misterio que es la incertidumbre para descubrir qué es lo que nos rodea y entonces tomar nuevas decisiones y nuevos caminos para saber para qué nos pasan las cosas. ¿Qué estaba escondiendo? ¿Qué no me estaba dando cuenta? ¿Qué no me estaba dando cuenta? Que ahora estoy perdido, tengo que verlo ahora. Entonces me parece que empieza a ser un arte. Y es como que en algún punto es nuestro único camino. Dudo que haya alguna persona que en algún momento de su vida no se haya perdido. Porque todos fuimos llegando a esos momentos en que de pronto nos detenemos para hacernos esa una pregunta muy, muy correcta, ¿no? Que es, ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿A dónde voy? ¿Qué es lo que quiero? ¿Quién soy? ¿Qué quiero lograr? ¿Cómo lo voy a hacer? Y sentirnos perdidos justamente es una de las experiencias más estresantes que podemos recordar, porque no sabemos si ir por el mismo camino, o dejarlo todo, o empezar de nuevo, o hacer borrón y cuenta nueva. Entonces, en esa sensación de desconocimiento e incertidumbre que suele ser tan abrumadora, bueno, una frase que tiene muchos años, ¿no? Que en las crisis surgen las oportunidades. Entonces, es ver si es una realidad que han, obviamente que les ha pasado a un montón de personas, y había un libro que había escrito una yankee por el 2000 y pico, ahí 2005, que se llama Una guía sobre el arte de perderse. Y bueno, la tipa ahí exploraba lo que para ella, para muchos filósofos, es estimulante, la experiencia de deambular, perderse, abrazar lo desconocido, repreguntarse las cosas. A ver... creo que solo nos vamos a encontrar o solo te vas a encontrar, no es una frase mía, la leí por ahí, pero me resuena que solamente te vas a encontrar cuando realmente tengas la valentía de perderte. ¿Por qué la valentía de perderte? Porque en algún punto vas a poner en tela de juicio para qué lado estás yendo, que seguramente tiene que ver con un mandato o con un deseo de los otros o con un miedo a ser desaprobado. Entonces... hay que ser valiente para patear el tablero, ¿viste? Entonces, en algún punto es recuperar esa inocencia de ese niño que todos, esa niña que todos tenemos adentro, que es mirar la vida con el asombro justamente y la curiosidad que ese niño y esa niña en algún momento, antes de que viniera lo externo, la personalidad, la imposición, lo que para los otros está bien o está mal, tenías, ¿no? Retar esos límites que te imponen y saber también qué se esconde detrás de las puertas cerradas. Yo cuando voy a ver, hace rato que no lo voy, hablé con él, pero cuando voy a ver a mi ahijado, sobre todo cuando era más chiquito, tenía un cuarto, en su cuarto, pero estaba lleno de juguetes, tenía tres de cada uno. Tres de Increíble Hulk, tres del Hombre Araña, dos pelotas, tres de juguetes. Y siempre terminábamos jugando a que a, a, a, o a la lucha, o en algún, o que éramos exploradores en una nave espacial y agarramos una rama y teníamos que buscar a Hulk, que estaba escondido en la selva. Entonces había un par de autos, nos subíamos a un auto y era como una nave espacial, y si no hubiera sido un auto, tranquilamente podría haber sido una silla, un tronco o en el suelo. Es recuperar esa inocencia. Porque la vida va más allá de esos márgenes cotidianos. Es ir más allá de márgenes que nos contienen cada día y explorar en algún punto ciertas cosas desconocidas. Por ahí lo desconocido para alguien es decirle que no a alguien. No, ¿sabe que hoy no? Porque, o decirle que sí. No tiene que ver con, no sé, aprender a volar o viajar a Marte. Por ahí correrse por un día de ese camino seguro para generar un imprevisto, bueno, me parece que son en esos instantes en los que nos sentimos verdaderamente perdidos, es que se activa en nosotros ese auténtico sentido de supervivencia. Y es en ese momento, a veces turbador, donde nos sentimos más aferrados al presente que nunca. Entonces empezamos a mirar nuestro alrededor con una mayor perspectiva y con un interés para hacernos una pregunta decisiva, que es ¿a dónde voy desde acá? ¿No te pasó nunca de decir qué estoy haciendo acá? Un laburo, una relación de pareja, la casa de unos amigos, gente que por ahí en algún momento estuve, después ya decís, ¿qué estoy haciendo acá? Y el tema de perderse justamente tiene que ver con sumergirse en uno mismo, porque cuando estás perdido ahí, te sumerges en vos mismo. Tenés que tomar elecciones conscientes. No sé si acertadas, qué sé yo, a veces te puedes equivocar, ¿eh? O no, pero en ese momento estás vos ahí, es como decía Bonavena, el popular boxeador de la década de, creo que era de los 60, que peleó con Mohamed Ali, que decía, está todo muy lindo, pero en un momento te sacan hasta el banquito cuando vas a pelear, ¿viste? Te quedas vos solo y tu coraje. Entonces, dejar esa puerta poco entreabierta a ciertas cosas desconocidas, que yo suelo decir ese 20-30% de incertidumbre que la vida tiene, y no lo podemos manejar ni controlar. Me parece que de ahí es donde vienen las decisiones y las cosas más importantes en algún punto, de donde viniste y también a dónde vas a ir, ¿eh? Porque en algún punto el desasosiego, la incertidumbre, provisionalidad. Lo leí por ahí. Son realidades que siempre han formado parte de la condición humana. Sin embargo, nada de esto en algún punto a veces nos agrada. Somos criaturas alérgicas a lo incierto, a lo diferente, incluso a lo extranjero. ¿De dónde viene el racismo y de lo diferente? A lo diferente, ¿no? El racismo, el machismo, el no aceptar las decisiones del otro, las elecciones del otro. Entonces, lo incierto nos asusta. Y me parece que un poco ahí, en esa 20-30% que no está bajo nuestro control, es donde realmente acontece la auténtica vida, ¿eh? No digo que el otro 70-80 de tus decisiones, de tu vida, de tus días de sol, están mal, no estoy hablando de eso. Pero si no te perdés en ese 20-30, la vida no tiene sentido. Vas a ser seguramente una copia y pega de algo o un perfectito, una perfectita de la decisión de lo que quisieron hacer de vos. No hiciste nada vos con vos, solo que los otros quisieron que vos fueses. Porque una vez hablaba con alguien y reflexionamos y teníamos una diferencia entre lo que es el equilibrio. Él me decía, el equilibrio es posicionarse en el centro. Y yo le decía que no, que el equilibrio tenía que ver con unas fuerzas contrapuestas entre una parte y la otra. Que los que iban por el centro eran tibios, no equilibrados. Es poder equilibrar el yin y el yang, la sombra y la luz, lo bueno y lo malo que tenemos. Y perderse justamente es a veces ir sobre esos espacios que no queremos ir. Y son esos momentos en donde esa incertidumbre nos revela grandes verdades. Entonces a veces hay una necesidad de ir un poco más allá de esos espacios de seguridad. Porque perderse, no digo que te vas a meter en el desierto o en un bosque o en una montaña nevada sin una brújula. No es escalar una montaña en soledad y tampoco es qué sé yo, meterse en un océano picado con el arrebato y la locura. En un barquito, no, el arte de saber perderse es justamente sortear nuestros límites para saber qué hay más allá de nuestra de lo cotidiano. Es también meterse en esa sombra, es también en algún punto hacerse una pregunta si estás yendo por el lugar donde tenés que ir, aunque parezca que en el afuera y a tu alrededor y para lo demás está todo bien. Es observar el termómetro de esa felicidad, de esa paz interior, más allá de la felicidad. La paz interior. Es dejar de ser un personaje social, como digo siempre, y ser una persona. Transformarse en una persona. Es el dejar la obsesión de querer tenerlo todo bajo control para saber que hay otro lado de lo previsible, hay otra cosa más allá de lo previsible. Que hay un 20, un 30% que no se puede manejar. Y que es en el único lugar donde vamos a saber si somos capaces de abrirnos a lo incierto, a lo novedoso, lo que estimula nuestra imaginación y lo que nos permite tener otra perspectiva. Y a veces en esos instantes en que no sabemos muy bien qué hacer con nuestra vida y nos agarra esa sensación de estar realmente perdidos, bueno, me parece que es ahí cuando suceden las cosas más importantes. Yo me puse de lleno con la numerología y empezaron a florecer en mí un montón de cosas que tienen que ver con lo espiritual y con cierta intuición, evidencia y poder ponerme de firme a darme cuenta que por ahí le podía decir cosas al otro y le llegaba y le podía ayudar a transformar su vida, todo. Me lo encontré cuando realmente estaba perdido, dije, basta, no puedo seguir así, otra vez lo mismo, ¿dónde voy?, ¿qué voy a hacer? Tenía algunas cosas claras de que me gustaban hacer y las hacía, pero había otras que no, me perdí, pero me perdí, ¿eh? Y ahí me parece que, por lo menos en mi caso, estoy seguro que también en el tuyo, me empezaron a pasar cosas importantes. Y en algún punto nuestra existencia no está escrita en un plan de ruta, ni en Google, vos vas a tener siempre la respuesta de todas tus dudas. Sí hay un destino, Sí, pero lo vas dibujando y lo vas escribiendo. Vivilo de determinada manera. Aprendé lo que viniste a aprender a la vida y con las herramientas que tenés, viví tu destino de la manera que lo tenés que vivir, pero con la incertidumbre de lo que va a venir y con en algún punto la satisfacción de que lo que vas construyendo tiene que ver porque aprendiste lo que viniste a aprender. Y porque viví de la manera que tenés que vivir en base a lo que viniste a aprender, desaprendiendo lo que te inculcaron. Quedándote con algunas cosas buenas, obvio, si las subo. Y si no las subo, no, chao. Y para hacer eso hay que ser valiente. Hay que confiar en tu instinto. Hay que animarte a esa aventura interior, ¿eh? No estoy hablando de, ay, sí, yo salí de mi zona de confort y viajé a la India y me conecté. No, no, no, es interior esto, ¿eh? Es convertirte en un explorador de lo incierto en tu interior. Porque el afuera no existe, es una proyección de nuestro interior. Como estamos adentro, estamos afuera. Es ahí donde tenés que perderte. Porque el que nunca se perdió en la vida, bueno, todavía no empezó a vivir. Te deseo un descanso reparador y gracias por ser parte de Centrado en Vos.